En Junín de los Andes, el taller productivo Amulén tiene más de una década en el trabajo de favorecer procesos de inclusión social y laboral para jóvenes y adultos que viven con discapacidad. Esta semana recibieron la gran noticia de que el Ministerio de Trabajo de la Nación comenzará a pagar 17 sueldos de trabajadores y trabajadoras del taller sin que esto afecte sus pensiones por discapacidad. Así lo compartió en la Che Comunitaria María Rosa Tetti, directora del taller. Bueno, fue siempre el sueño nuestro de poder pagar sueldos y pagar un sueldo que permita seguir con las personas con discapacidad, que sigan cobrando su pensión, que muchas veces si generamos un sueldo desde Amulén, por ahí le sacan la pensión. Entonces, bueno, hubo que ir trabajándolo de a poco y esto viene desde hace muchísimo tiempo. Bueno, nosotros empezamos, nos dieron un número que se llama el Regice, que es un número de que estás anotado en el Ministerio de Trabajo, y después la verdad que los proyectos no prosperaron, no decayó. Ahora cuando comenzamos, seguimos, bueno, preocupados por ese tema, pero la verdad que no surgió, y se ve que ahora con el asunto de la pandemia se han despertado en varias oficinas cosas y resurgió esto junto con Aluminé, del Ministerio de Trabajo de Provincia, de Nación. Bueno, ahí empezaron a pedir nuevamente los papeles, el número de Regice, el documento de los chicos. Bueno, ahí empezamos a mandar todo, pero la verdad que nunca pensamos que iba a ser tan rápido. Habíamos hecho ya todo esto ya hace mucho tiempo. Y bueno, nos dijeron que sí, que podía ser, hasta que el otro día nos llamaron para decir directamente que fueron a buscar las tarjetas al Banco Nación, de 17 personas que habíamos mandado la documentación. Es importante mencionar este paso, ya que Amulén es un antecedente para la región y el país en materia de inclusión e inserción laboral a los jóvenes que egresan de las escuelas de modalidad especial. Reportó para Farco, FMC Comunitaria.